Gimnasia verbal, have just. Another expression which requires the use of the present perfect in English is the equivalent of acabar de hacer algo. En inglés decimos siempre have just más el participio, ¿ok? Acabo de explicar este punto. I have just explained this point, ¿ok? Just siempre se coloca después de have, entre have y el participio, ¿vale? Vale. Y se pronuncia just y no just o just, ¿ok? Just. Por ejemplo, acabo de encontrar un error en el texto. Sería I've just found a mistake in the text. O se acaban de casar, they've just got married. ¿Ok? Ok. Bien, acabo de tener una idea. I've just had an idea. Acabamos de abrir una cuenta bancaria en internet. We've just opened a... Opened. Mm-hmm. Again. We've just opened an internet bank account. Good. Ella acaba de entrar en el quirófano. Sería in the operating theater. ¿Ok? All right. She's just gone into the operating theater. She's just gone into the operating theater. Muy bien. Lo siento, pero Gary se acaba de marchar de la oficina. I'm sorry, but Gary's just left the office. Good. Or Gary's just left the office, I'm afraid. Muy bien. Me acaban de contar la noticia. They've just told me the news. Cambiamos. Acabo de hablar con ella. I've just spoken to her. Mi jefe acaba de subirme el sueldo. My boss has just given me a raise. O, como decimos nosotros en el Reino Unido, my boss has just given me a rise. Acabo de enviar un correo a todos los empleados sobre el asunto. I've just sent out an email to all the employees about the matter. Acaban de decidir venir con nosotros. They've just decided to come with us. El Real Madrid acaba de marcar. Real Madrid has just scored. Acabo de leer tu carta. I've just read your letter. Acabamos de mudarnos. We've just moved. Or, we've just moved house. Acabo de vender mi antiguo coche. I've just sold my old car. Good stuff!